La Intendencia de Durazno retoma sus actividades deportivas. Todos los interesados deben volver a inscribirse. Policías de Durazno inspeccionaron un vehículo por matrícula dudosa. Una duraznense quedó segunda entre 64 ajedrecistas que participaron en Montevideo. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, un gusto saludarles. Les habla Fernando Salvador Báez. Este lunes 13 de junio, a la hora 11, se dieron a conocer los detalles del inicio de las inscripciones de usuarios en general para las diversas actividades deportivas de la Intendencia local. A partir del día 20 vamos a comenzar con un número importante de actividades y el 27 vamos a estar llevando adelante ya a pleno todas las actividades deportivas. Se deberán anotar quienes ya se habían registrado y los que lo van a hacer por primera vez. Necesitamos, y pido presten atención, ratificar, ha habido gente que ya se ha inscrito, ratificar la inscripción, es decir, volver nuevamente a inscribirse, ya sea para karate, taekwondo, boxeo, piscina libre, para todas las actividades, recreación, voleibol, fútbol, etcétera, ciclismo, muy bien, tenemos un gran docente, gracias. Entonces, lo importante es volver a inscribirse para saber la necesidad de la cantidad de docentes. Se debe concurrir con la cédula de identidad al complejo deportivo, concretamente a la sección Coordinación Deportes del Estadio Silvestre Landoni. La idea es, expresó el intendente licenciado Carmelo Vidalín, conocer con exactitud cuántas horas docentes serán necesarias para atender a los usuarios. Para saber la necesidad de la cantidad de docentes. Dos días, aunque se me enoje mi director y se me enoje el señor Mario Piris, no es posible que tengamos 890 horas docentes. Yo calculo que ni sumando todo lo que es primaria, secundaria y UTU, se llega a tener 890 horas docentes. Según el jerarca, las anotaciones se pueden registrar también en los Centros de Integración Barrial, los CIBS, municipios de Sarandí de Allí y El Carmen, y las juntas locales del interior del departamento. Policías de Durazno inspeccionaron un vehículo por matrícula dudosa. En momentos que los agentes de la Brigada Departamental de Tránsito de la Unidad Ejecutora de Jefatura se encontraban efectuando recorridas por la ciudad, observaron un auto circulando por ruta nacional número 5 de sur a norte. Al llegar a calle Luis Morquio fue detenido, ya que sus chapas matrículas eran dudosas. Vehículo marca Nissan Sentra, chapa matrícula SBT-8130. Según Jefatura de Policía de Durazno, el rodado era conducido por una mujer mayor de edad, quien iba acompañada por un hombre también mayor. Al continuar con las pericias correspondientes, se pudo comprobar que las chapas matrículas eran apócrifas y el número de chasis estaba adulterado. El mismo se encontraba denunciado como hurtado en la Jefatura de Policía de Montevideo. Enterado el fiscal de segundo turno, dispuso la confección de acta a los indagados, personas fueran emplazadas, aunque aún no está definida la fecha. 24/7. El fin de semana pasado se llevó a cabo la tercera edición del torneo de ajedrez en el Liceo Espigas. Participaron alumnos de diferentes centros educativos de secundaria y UTU, pertenecientes a Montevideo y zona metropolitana. Compitieron 64 chicos de entre 12 y 16 años. La duraznense Jayla Machado de Sousa, quien concurre a la UTU de Durazno, representó en esta oportunidad a la Federación Duraznense de Ajedrez, FEDUA. Jayla ganó todas las partidas que disputó y quedó en el segundo lugar por sistema de desempate. Al finalizar el evento, Jayla recibió trofeos y un libro por su actuación. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos. Estamos 24/7 junto a ustedes. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.